Ñu hakani quechua. Aymaran kani. Hakaru kani. Yachar hankichu kay estado mi yachaita munan. Haikan kanchik, maipin kachkanchik. Sapan kama llakta andinos originarios kashanchikta. Ari. Justicia, salud, hinayataj, educación, servicio, juna, aswan allin kanan kupaj. Yachay ninchik manjina. Yuyay ninchik manjina. Chairaiku, kutichi. Identidad étnica en Chigmanta Tapuaptinchik, Kaihamos en Supi, INEI 2017. Identidad Nija Yupangmi, Kaihamos en 2017, Hatun Kusiwan Riksikuni, Hangri, Nyuhanchik Pakaja Kausangmi. Kaihuyakuimi, Canadá Gobierno Payanapakuininguan Chayamusunki, Ministerio de Cultura, Gobierno del Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.